Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Infoalmaina. Nos puedes escuchar todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana, aquí en el 107.1 de la FM. En este 25º programa os traemos las siguientes noticias. Entrevistamos a Mariam de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre el informe Cárceles y Salud. Concentración de stop desahucios ante la Caixa. Actualización de la información sobre los juicios laborales contra Abinatur. Suspendida la cena benéfica de la Asociación Seipam ante la convocatoria de una protesta sindical. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias de los próximos días en Granada. ¡Empezamos! En la página web de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía podemos encontrar el extenso informe Sanidad en prisión, la salud robada entre cuatro muros, elaborada por el área de cárceles de dicha asociación. Para hablar de este informe, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Mariam, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Sevilla. Muy buenas. Buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues en primer lugar, queríamos que nos hablaras del perfil de las personas que se encuentran en prisión, a nivel, digamos, socioeconómico, cultural, de condiciones de salud, etcétera. Bueno, lo que nosotros nos encontramos después de muchos años trabajando en este campo es que las cárceles están llenas de personas muy pobres y personas muy vulnerables. Uh-huh. Normalmente son personas que proceden de barrios desfavorecidos. En muchos de los casos tienen otros familiares también en la cárcel. Suelen ser varones de una media de unos 40 años de edad. Y como ya has dicho, baja escolarización, claro, y una situación social muy precaria. Respecto a la salud, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con muchos problemas de salud mental entre las personas que están en la cárcel también. Uh-huh. En el informe quizás también destacar la cantidad de personas que están en la cárcel por delitos que están relacionados con la droga. Sí. Entre un 70 y un 80% de las personas que están en la cárcel están por delitos relacionados con la droga. Sí. Uh-huh. Vale, en el informe de Sanidad en Prisión comentáis que los artículos 15 y 43 de la Constitución Española garantizan el derecho a la vida y a la integridad física, así como el derecho a la protección de la salud. Además, también se dice que a la población reclusa se le debe dispensar una atención sanitaria en igualdad de condiciones a la dispensada al conjunto de la población no reclusa. ¿Están el Estado y las comunidades autónomas cumpliendo con estas obligaciones con la comunidad presa? ¿A vuestro entender? No. Uno de los principales motivos de nuestro informe es precisamente denunciar esa situación. Una persona está en la cárcel, está privada del derecho a moverse, del derecho a la libertad, ha perdido ese derecho, pero no ha perdido ese derecho a tener garantizado absolutamente su salud, exactamente igual que cualquier persona que estuviera fuera de la cárcel. Sin embargo, lo que nos encontramos es continuamente con problemas para que estas personas accedan a sanidad de la misma forma que tú o que yo por el mero hecho de estar en la cárcel. Uh-huh. Uno, y señalas muy bien en la pregunta cómo aparecen por una parte las comunidades autónomas y por otra parte el Estado. Nos encontramos con que las cárceles, menos en el País Vasco y en Cataluña, la sanidad en prisiones depende en cierta parte de instituciones penitenciarias y en cierta parte de las comunidades autónomas. O sea, del Ministerio del Interior, digamos, y de las comunidades autónomas. Claro, exactamente. Lo que nos estamos encontrando es que hay muchísimas disfunciones que están relacionadas precisamente con esa situación. Uh-huh. Más allá que el hecho, que para nosotros es inconcebible, el hecho de que los médicos de prisiones dependan de instituciones penitenciarias, dependan del Ministerio del Interior y no de la institución sanitaria, que creemos que es un elemento fundamental. Esto es algo que no solo pedimos nosotros como Asociación de Derechos Humanos, sino que también instituciones médicas están trabajando en esta misma línea, planteando el que los médicos de instituciones penitenciarias dependan de la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma en cuestión. Claro, claro. Vale, y la situación concretamente en Andalucía, ¿cuál es la situación al respecto? Porque, por poner un ejemplo que habléis en el informe, ¿en qué situación se encuentran las personas presas que necesitan atención psiquiátrica, que ya has dicho que son muchas de ellas, o para enfermedades infecciosas? Nos encontramos en una jornada que celebró el Defensor del Pueblo Andaluz recientemente, el 31 de mayo. Estaba allí Antonio Vergara como representante de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas y planteaba cuál era la situación. En relación, por ejemplo, con el SIDA se llegó a alcanzar un 30%. Ahora, por suerte, estamos en un 10%. Pero una de las cosas que ellos planteaban era la necesidad de tomar medidas en ese campo y que no dependiera de muchas cosas. En muchas situaciones, en muchos momentos, nos encontramos que depende la salud de las personas que están en la cárcel, de la buena voluntad de los médicos de prisiones, que están trabajando más allá de su jornada y más allá de su trabajo, precisamente para garantizar eso. Entonces, para nosotros eso es muy importante, que no puede depender de eso la salud de una persona. De la buena voluntad. En el caso de las enfermedades. Sí. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades mentales, nos encontramos, decía antes, la cantidad de personas, un 40% de personas con enfermedad mental dentro de las prisiones. Y ahora nos encontramos con que no hay absolutamente ninguna comunicación entre la prisión y el exterior. Eso significa que una persona que, imagínate, está con un tratamiento psiquiátrico en la calle, cuando entra en la cárcel, nadie lo sabe. Sí. Los informes médicos no se comparten, de forma que hasta que se descubra eso, hasta que se vea la enfermedad, hasta que se le comienza a poner un tratamiento, está perdiendo un tiempo fundamental esa persona. Claro. Y cuando salga a la calle va a volver a pasar lo mismo. Sale a la calle y no hay comunicación para que se sepa, oye, que esta persona está en la calle, que esta persona necesita un tratamiento. No. Entonces, todo eso, para que eso se evite, se lograría, por ejemplo, con esa transferencia de las competencias sanitarias. Sí. Una persona que vive en Andalucía depende del SAS, da igual que esté en la cárcel, da igual que esté en la calle. De forma que los informes y todo el historial estarían unificados y no como ahora mismo está, que no existe esa unificación. Claro, claro. Entonces la siguiente pregunta ya creo que me la puedo responder yo mismo, porque te iba a preguntar en qué estado se encuentra la transferencia de la sanidad penitenciaria en Andalucía. Por lo que veo, no se ha producido. No se ha producido. Me explico un poco la situación, sí, como es. En realidad, la transferencia de la... No se ha producido porque no se ha cumplido una ley. Es decir, la transferencia de la sanidad penitenciaria tendría que haberse pasado a las comunidades autónomas hace 13 años. Sin embargo, 13 años. Y sin embargo, se van pasando unos a otros. Solo se ha pasado, dentro de ese protocolo, solo se ha pasado el caso del País Vasco. Cataluña depende, las cárceles de Cataluña dependen por separado, no tienen nada que ver, entonces van por su cuenta, lo controlan desde allí. En el caso del País Vasco se ha transferido la sanidad, pero en todas las demás comunidades autónomas no se ha transferido. La situación ahora mismo, las últimas noticias en relación con esto, es que ayer en comisión, en el Congreso de los Diputados, se aprobó por unanimidad de todos los partidos el que se llevaran a cabo las transferencias de la sanidad de todas las comunidades autónomas, la sanidad penitenciaria. Hace unos 15 días se aprobó lo mismo por unanimidad en el Pleno, en el Senado. En el caso de Andalucía, se presentó en junio del 2016 una proposición no de ley por parte del PSOE, en la que lo que pedía era, por una parte, que instituciones penitenciarias, el Ministerio del Interior, pagara la deuda enorme que tiene con la Junta de Andalucía, y por otra parte, que se volvieran a firmar convenios. Convenio entre Ministerio del Interior, es decir, instituciones penitenciarias, y la Junta de Andalucía, para llevar a cabo la sanidad penitenciaria. Nosotros creemos, estamos convencidos que el gobierno tiene que pagar, que instituciones penitenciarias tiene que pagar la deuda que tiene con la Junta de Andalucía, que debe pagar ese dinero que la Junta de Andalucía ha estado adelantando, pero no creemos que los convenios sean la solución, creemos que la solución es la transferencia. Sí. Entonces, nuestra línea de trabajo ahora va a ir por ahí, tratar de que Andalucía asuma la transferencia de la sanidad penitenciaria y se haga cargo de la sanidad de las personas que están en prisión también. Muy bien. Bueno, pues ya por último, en el año 2006 se firmó un acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, específicamente para personas con discapacidad en la población carcelaria. El objetivo precisamente era paliar las deficiencias detectadas o por lo menos admitidas por la Administración. ¿En qué ha quedado dicho acuerdo? Bueno, como te comentaba antes, la prevalencia de patologías mentales es enorme, 5 veces superior al resto de la población la que nos encontramos en la cárcel. Más de un 40% padecen trastornos mentales. Sí. Lo que nos encontramos nosotros es que en la cárcel la propia institución penitenciaria reconoce en casos, por ejemplo, que nosotros hemos llevado al Defensor del Pueblo andaluz, reconocen que no tienen capacidad para tratar a estas personas, pero no presentan ningún tipo de alternativa. Y hay en relación con eso un tipo de personas que nos preocupan especialmente. Hay una serie de personas que son enfermos mentales que cuando se fueron juzgados por el delito que cometieron, la autoridad estableció que esa persona era inimputable. ¿Por qué era inimputable? Porque no era capaz de saber qué es lo que había hecho, ¿no? O sea, la gravedad que tenía la enfermedad mental. Sí. Bueno, pues estas personas nos las encontramos que están en las cárceles, algunos de ellos en hospitales psiquiátricos penitenciarios, pero otros en centros penitenciarios ordinarios. Para nosotros eso es una situación absolutamente insostenible, que no se puede mantener. Claro. El protocolo que se firmó pretende en cierto modo subsanar esta laguna, pretende en cierto modo tratar de organizar ese trabajo. Sin embargo, lo que nos encontramos es que sigue habiendo muchísimos parches y muchísimas soluciones que no son realmente soluciones, que tiene mucho que ver con que una cosa es el protocolo que te establezca, otra cosa es la financiación que tú des después para eso, para que eso realmente lo puedas, claro, llevar. Para que se aplique realmente. Y desde falta de recursos para la rehabilitación, falta de información acerca de los recursos disponibles, el PAIEN no dispone de los medios suficientes, falta de coordinación a la salida. Entonces, todos esos elementos hacen que sea especialmente difícil la situación de estas personas que están en la cárcel. En muchos casos piensa que estas personas con enfermedades mentales van a estar continuamente siendo castigados en la prisión por el comportamiento que se considera anómalo. Claro. Ese comportamiento anómalo no es porque quiera portarse mal, sino porque tiene una enfermedad. Van a estar siendo castigados y eso va lo que va a llevar, claro, es a un aumento de las condenas. Claro, exactamente. Claro. Bueno, pues por nuestra parte solamente reseñar la página web de la Asociación Pro Derechos Humanos, que es apdha.org. Ahí tenéis este informe, Sanidad en Prisión. Es un extenso informe que da para mucho, tiene muchísimos datos para consultar. Y si tú quieres añadir algo más. Nada, muchísimas gracias a vosotros por las noticias de nuestro informe y por acercar las cárceles a la población. Claro que sí, estaremos atentos a ver en qué sigue todo esto. Muchas gracias por tu tiempo, Marian. De acuerdo, muchas gracias. Venga, gracias. Esta misma noche meto mi corazón en la maleta y me voy, vuelvo al arrullo de los bares, a la lluvia insoportable, a ir al curro sin dormir. Vuelvo al sofá de los amigos, a reírme de mi sino, a no saber dónde ir. Esta misma noche guardo mi desamor en una caja de cartón. Vuelvo a abrazar a la almohada, a la lata de fabada, a llorar por no reír. Vuelvo al amor de los hostales, a contarte dos verdades, a volver a ser feliz. We'll be right back. esta misma noche tiro mi frustración a la basura y me voy, vuelvo a los martes de resaca, las camisas arrugadas, la pelusa en el pasillo. Vuelvo a tirarme a los caminos, a pasear junto a tu casa, a querer volver contigo. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Esta mañana el grupo Estos Desahucios 15M Granada se concentraba en la sede de la Caixa en Gran Vía. Al otro lado del teléfono tenemos a Antonio, que nos va a contar qué ha pasado esta mañana. Sí. Bueno, pues el caso de hoy, uno más de los múltiples casos con los bancos, es por el tema de que una familia con dos niños pequeños, pues él en paro, el marido en paro y la mujer trabaja en los hospitales, creo que de limpiadora, creo. Pues resulta que no sé por qué historia laboral de ella ha pasado un periodo en el que no cobraba regularmente todos los meses, sino que cobraba cada dos, tres meses, ¿no? Sí. Con este tema le impedía pagar regularmente, mensualmente, el préstamo hipotecario, ¿no? Sí. Entonces el banco pues le ha empezado a exigir el pago de estas, el pago mensual de todas de todos los recibos, ¿no? Uh-huh. Entonces el tema de la negociación iba hoy en el sentido de que el banco permita que se le vayan pagando los recibos según el cobro de las nóminas de esta persona, ¿no? Claro, claro. Que se adapten un poco a ese ritmo. O sea, está muy duro, pero al final pues he acordado con ella una reunión el día 13, uh-huh. Una mesa de negociación para estudiar el caso y negociarlo. Eso ha sido una acción corta porque el banco ha ofertado rápidamente la mesa de negociación para el día 13, entonces pues ya eso te iba hemos a decir. La acción. Eso te iba a decir, ha sido corta porque no me ha dado tiempo ni a llegar, vamos, iba a ir de sí, camino. Sí. Yo tampoco, yo he llegado casi de milagro, vamos, he llegado un poco tarde y he estado 10 minutos en la puerta del banco. Muy bien, bueno, de todas formas yo creo que es buena señal que no haya que echar mucho tiempo para que los bancos reaccionen y digan, vamos. Bueno, allá. Es que yo creo que los bancos van aprendiendo, ¿no? Se van adaptando, ¿no? Y entonces antes se oponían mucho, no te recogían los escritos, hasta hace poco tiempo, ¿no? Pero ahora ya han pasado a la dinámica de amabilidad, te recogen los escritos, te los sellan la copia y reaccionan rápido para evitar que estemos mucho tiempo allí en la puerta, porque claro, eso les molesta, ¿no? Claro que sí. Eso le hace un poco de pupa, ¿no? Estupendo. Y ya está. No ha sido una acción, digamos, ni larga ni muy insistente, ¿no? Vale. Rápidamente han ofertado ayer la negociación. Muy bien, Antonio. Pues nada, cualquier cosa que salga de esto estaremos atentos para también radiarla, ¿sí? y a ver si en la próxima ya nos vemos en persona. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. A ti y a Radio Almaina. Vale. Hasta luego, un abrazo. Chao. Hace pocos días, el sindicato CNT informaba que se había ganado el primer juicio contra Vinatur, conflicto del cual ofrecimos una amplia entrevista en el programa 17 de Informaina, del 6 de octubre. Aprovechando que hoy se celebraba el segundo juicio, hemos contactado con Miguel de CNT Guadix para que nos actualice la información. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas. Pues mira, en primer lugar, sabiendo que la empresa aún puede recurrir al fallo judicial, cuéntanos qué es lo que ha supuesto el primero de los juicios contra Vinatur. Bueno, pues principalmente mucha prudencia, ¿no? Porque, bueno, aunque el fallo ha sido a favor nuestro, ¿no? Hoy mismo hemos conocido que la empresa ha recurrido, ¿no? Y claro, eso pues tiene un proceso un poco más largo de lo que eran los juicios que había ahora, hasta que eso se resuelva en otro tribunal, ¿no? Porque claro, eso al recurrirlo al elevado, ¿no? Uh-huh. Pero muy contentos porque, claro, el tribunal nos ha dado la razón a nosotros y eso es un precedente, se ha sentado un precedente aquí en Guadix de que la lucha es el camino, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nuestro sindicato y muchos colectivos hoy en día son lo que están, digamos, promulgando, ¿no? De que la lucha es el camino y de que hay que luchar contra toda esta injusticia. Entonces, oye, pues se ha sentado un precedente bastante bueno, ¿no? Uh-huh. Pero aún así nosotros somos muy prudentes porque aunque aquí los de la empresa piensen o dejen de pensar, nosotros somos gente muy educada y muy, muy llana, vamos. Uh-huh. Bueno, el segundo juicio, el que se ha celebrado hoy jueves, era el que se había aplazado el 21 de noviembre. ¿Con qué sensación sí. habéis salido hoy de los juzgados? Bueno, salió con una buena sensación, pero vuelvo a reiterar casi lo mismo, ¿no? Hay que ser muy prudentes por la sencilla razón de que esto no es un huevo que se echa a freír. Aún así, bueno, ahí el juicio no ha estado mal, ha estado bien. Incluso hemos visto a la fiscal a favor de la demanda de los trabajadores, ¿no? Pero claro, eso hasta que la jueza no decida y luego también está, pues digamos, la segunda parte, porque seguramente la empresa no creo que se quede ahí, seguramente recurrirá, ¿no? Pero bueno, están en su derecho, pueden hacerlo y esto funciona así, no tiene más historia. Pero muy contento, la verdad. Genial. Bueno, ¿y cuáles son las próximas fechas de juicios? Y coméntanos también si tenéis preparada alguna convocatoria, alguna acción relacionada con estos juicios. Bueno, te cuento, quedan 4 juicios. De uno no tenemos fecha, ¿vale? Que es un juicio como el de este día 21, este primero que se ganó, que es otro juicio pues, similar, ¿no? Por represión sindical y porque al delegado sindical no lo reconocieron y no reconocieron a la sección sindical y que lo pone CNT. Pero los próximos que hay son de trabajadores despedidos, en los cuales se pide el despido nulo y la readmisión de todos ellos. Uh-huh. Y estamos hablando de que son el día 7, 13 y 23 de enero, uh-huh. los 3 siguientes, uh-huh. ¿vale? Que se pueden demorar por si, porque como ya hemos visto, este de que se ha celebrado hoy se ha aplazado 2 veces, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en principio tenemos esos días señalados y vamos a trabajar en el sentido de que nos den la razón no por nada, sino porque nosotros, a diferencia de lo que hoy hemos visto, ¿no? Pues nosotros vamos con la verdad por delante, ¿no? Entonces, vamos con la verdad y con la razón de la gente humilde y trabajadora que ha sido represaliada, ¿no? Entonces, por esta gente y simplemente por el simple hecho de estar en un sindicato, ¿no? Uh-huh. Porque ya lo ha dicho una juez, lo ha dicho, aunque ellos hayan recurrido la sentencia, ya una juez ha dicho que esta gente ha hecho una persecución sindical, vamos, contra todo lo que se meneaba y contra todo lo que oliera CNT, ¿no? Uh-huh. Está muy claro. Uh-huh. ¿Y habéis preparado alguna convocatoria, alguna concentración o similar? Hay cosas preparadas, bueno, hay cosas que se están preparando, uh-huh. más bien, ¿no? No están preparadas del todo. Uh-huh. Ten en cuenta que somos un sindicato muy pequeño. Guadix, pues, es muy pequeño y, claro, y aquí, para hacer algo significativo, necesitamos aunar a mucha gente, no solo CNT. Uh-huh. Tenemos que tirar de muchos colectivos a los que nosotros también ayudamos. Y bueno, también aprovechar desde aquí pues, para dar las gracias a la gente de estos desahucios que ha estado con nosotros en todo momento, a la gente de Gana Guadix que ha estado con nosotros en todo momento, a la gente de Podemos de Guadix también ha estado con nosotros en todo momento, uh-huh. y la gente de Izquierda Unida de Guadix Benalúa también han estado aportando lo que han podido, ¿no? También la gente de la Interprofesional de allí de Granada, ¿no? Se están portando exquisitamente y bueno, sobre todo agradecer muy mucho el apoyo recibido y las ganas que le están poniendo la gente de CNT Granada, ¿no? Uh-huh. Porque, vamos, lo están bordando y se están portando como verdaderos cenetistas, vamos. Uh-huh. Bueno, me alegro escuchar eso, de que una lucha que seguramente será bastante dura, enfrentarse a una empresa tan grande, esté recibiendo tanto apoyo y se estén empezando a ver los frutos de todo esto. Pues bueno, Miguel, dime, cuenta. No, simplemente decir que esto es necesario, que llevan muchos años todos los políticos aludiendo a que esta comarca es, bueno, y esta provincia, ¿no?, en sí es de las más deprimidas de España, que somos, como por decirlo mal y tarde, el culo de España, y que ya es hora de que la gente aquí despierte un poquito, ¿no?, porque ya está bien de que vengan de fuera a reírse de nosotros, a explotarnos, a tratarnos como verdaderos animales. Y esto es una cosa buena para que la gente pierda el miedo. Sobre todo, lo que hay aquí es mucho miedo, porque hay mucha gente con hipoteca, hay mucha gente con familia, hay mucha gente que no arriesga por el simple hecho de que tienen ese miedo de perder un trabajo que les permite pagar su hipoteca y pagar sus gastos y llevar a los niños a la escuela y comer todos los días. Uh-huh. Entonces también quiero hacer un llamamiento, ¿no?, a toda esa gente y decirle que la gente que está despedida de Abinatur también tenía ese miedo. Tenían ese miedo y lo que han hecho ha sido rebelarse contra ese miedo. Y ese miedo ahora ya no lo tienen. Uh-huh. Ahora los que tienen miedo son la gente de Abinatur. Uh-huh. Bueno, genial. Pues ya sabes que desde Radio Almaina tenéis los micros abiertos para lo que necesitéis. Y seguiremos en contacto y seguiremos haciendo un seguimiento a los próximos juicios y a las próximas convocatorias. Sí. De todas maneras, yo tengo pendiente mandaros alguna cosilla por de parte de los trabajadores de aquí. Uh-huh. Algún, bueno, pues si quieren dar las gracias también un poco, ¿no?, a Radio Almaina, ¿no?, porque de todos los medios de comunicación que pueda haber en Guadix, Granada, ¿no?, vamos a incluirlo, incluso, bueno, si me apura, lo que es la región de Andalucía, ¿no?, pues están demostrando que no valen un duro ninguno, porque no lo valen, porque hemos apelado a muchos medios de comunicación, y muchos medios de comunicación lo que han hecho ha sido oídos sordos, y han pasado de nosotros como, vamos, porque claro, no tienen carnaza donde ellos hacen ese sensacionalismo. Y queremos agradecer a Radio Almaina su dedicación, su entrega y sobre todo el estar con los más desfavorecidos, que son ahora mismo gente que los despiden y gente que, bueno, si los despiden no pueden pagar, si no pueden pagar los desahucian y si los desahucian se quedan sin casa y esto es un desastre, ¿no? Entonces la labor que hace Radio Almaina ahí en Granada es muy grande, es un medio de comunicación que ahora mismo está dando voz a los que no la tenían. Uh-huh. Sinceramente no la tenían, ningún medio de comunicación no ha querido dar voz. Incluso te puedo decir más, hay medios de comunicación locales de aquí que no nos hacen entrevistas por miedo, porque encima de todo los tienen coaccionados, vamos. Entonces eso me lo han dicho a mí en mi cara, ¿vale? Y entonces que dice, bueno, ¿esta gente quién es? ¿Esta gente qué son? ¿El padrino? ¿Qué son esta gente? Son de la Cosa Nostra, que vienen aquí a amedrentar a todo el mundo. Uh-huh. No pueden hablar de Abinatur en ningún medio de comunicación de Guadix, ni para bien ni para mal. ¿Esto cómo se llama? Y entonces, pues por eso creo que vuestra labor a la hora de sacar lo que nadie saca, porque nadie tiene, digámoslo tarde y mal, nadie tiene cojones de sacar esto en los medios de comunicación, y vosotros sí. O sea que mi más sincera enhorabuena de mi parte, y tengo constancia que de la parte de la Asamblea de Trabajadores y del Núcleo Confederal de CNT Guay. Bueno, para eso está la radio y para eso está este tipo de medios libres. Bueno, Miguel, uh-huh, pues vamos a continuar con el programa. Muchas gracias por atendernos por teléfono y a seguir en la lucha. Muchos ánimos con la batalla. Muchas gracias y salud, compañero. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Venga, hasta luego. Thank you. La semana pasada entrevistábamos a trabajadores y miembros del SAT en relación al conflicto abierto con la Escuela de Hostelería de Maracena. La asociación CEPAM, una de las responsables de esta escuela, iba a celebrar mañana viernes una cena benéfica con la que pretendía lucrarse a través de la explotación laboral de los trabajadores y trabajadoras que estudiaban en esta escuela. Ante este acto, el SAT había convocado una concentración de protesta para exigir los pagos no efectuados por el consorcio y el cumplimiento del contrato firmado entre trabajadores y trabajadoras y la escuela. Hoy hemos sabido que esta cena benéfica ha sido suspendida ante el anuncio de la concentración del SAT en la puerta del establecimiento donde iba a celebrarse. Según podemos leer en el comunicado del SAT, la estafa protagonizada por IFE, Escuela de Hostelería de Maracena, antes Aula Gastronómica, y CEINLAM, tienen nombres y apellidos. Ramón Fontanella Martínez, presidente de la asociación. Desde hace una semana ha dejado en la calle y sin cobrar un euro desde el mes de junio pasado a 143 trabajadores y trabajadoras que mantenían con él un contrato de formación y aprendizaje. Dichos contratos fueron considerados por la Inspección de Trabajo como celebrados en fraude de ley, por lo que pasaron a ser indefinidos, medida que fue respondida por la empresa con el despido fulminante de los trabajadores. El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras ha mantenido contactos y sigue realizando las gestiones oportunas ante las instituciones competentes para poder encauzar la situación y el futuro de estos 143 trabajadores y trabajadoras. El sector de hostelería y turismo del SAT, a través de la asesoría jurídica, ha presentado hoy 82 papeletas de conciliación ante el CEMAC para asegurar el cobro de los salarios adeudados y también se están dando los pasos para asegurar la formación profesional que ha quedado pendiente. Pienso ir a tu casa, que sé lo que pasa, que sé lo que pasa. La última vez me dejaste con la cabeza en el váter y te fuiste de marcha. Y es que siempre tienes que quedar por narices el último en el bar. Hasta que llegue el camarero y te diga, caballero, abandone usted el local antes de empezar a vomitar. Y no voy a dejarte mi coche, que sé lo que pasa, que sé lo que pasa. La última vez lo dejaste empotrado en la fuente, en medio de la plaza. Y es que siempre tienes que dar la nota como para demostrar que por la vida vas a saco y que busco que a tu lado era solo un aprendiz. Anda y deja de hacerme reír. Del pibón que te acababas de ligar, hasta